La mayor parte de las personas, Ana, ya saben mi dolor. Soy una madre de familia destrozada, como muchas de ustedes y como muchas de mi pueblo. Un pueblo chico en el cual todo el mundo nos conocemos y ya hay 19 desaparecidos, 19 madres sufriendo la ausencia de nuestros hijos. No sabemos dónde están. De mis hijos hay 2 expedientes y todo va bien, según las autoridades. Mis hijos, 2 de ellos desaparecieron el 28 de agosto del 2008 en Atoyac de Álvarez Guerrero. Ellos fueron a trabajar y ya no regresaron. Duraron todos más hijos sin trabajar 2 años. Y en la primera salida que dieron a trabajar, me desaparecieron otros 2 en Veracruz. Les repito, todo va bien para las autoridades, pero yo no sé nada de mis hijos. Me siento destrozada igual que ustedes. Estoy llorando hombro a hombro con ustedes y espero que si hay alguna persona que tenga que ver con la desaparición de mis hijos, ya les he dicho hasta el cansancio que a estas alturas debieron haberse dado cuenta que mis hijos son personas honestas, personas trabajadoras, personas que no le hacen daño a nadie. Yo, si no le hago un bien a alguien, un mal tampoco, y no se lo deseo a nadie. Nunca imaginé verme ante ustedes, pero el dolor me tiene aquí con ustedes y seguiré firme, aunque hay días que no quiero ni levantarme. Pero el ver a mis nietecitos buscando a su padre, porque 3 de mis hijos son casados, los esperan sus esposas, los esperan mis nietecitos, y eso es lo único que me sostiene de pie y me hace sobrevivir. Les pido ayuda, ayuda, porque nosotros no somos personas adineradas, somos personas que sí dependemos de nuestros hijos y no tenemos a veces para seguir en la lucha. Vamos y venimos a México para saber, para ver qué noticias nos dan. Y hay ocasiones que no lo hacemos, porque la verdad no tenemos. Pero no nos importa tanto el dinero, nos importa estar cerca de ustedes, unidos con el dolor y esperando y confiando en Dios que este dolor esté purificando nuestra esperanza. Porque yo tengo la esperanza de volver a abrazar a mis hijos. Les voy a dar los nombres de todos los muchachos desaparecidos en mi pueblo. En Veracruz me desaparecieron a mi hijo Jesús Salvador Trujillo, de 27 años, hace 2 años, 8 meses. En ese tiempo mi hijo tenía 24 años. Raúl Trujillo, que es el menor de todos mis hijos. Él tenía 21 años, ahorita tendrá 24. Rafael Cervantes Rodríguez, un señor que se dedicaba también a sostener su familia, un hombre honrado, que desde niño nosotros todo el pueblo lo conocemos, porque este hombre sacó adelante a sus hermanos, porque su madre quedó sola, quedó viuda. José Luis Barajas Díaz, un jovencito que ahorita tendrá 22 años. José Luis Carlos Barajas Alcázar, de 23. Joel Franco Águila, de 24. Fabio Alejandro y Gareda Aviña, de 24. Ellos desaparecieron todos juntos en Atoyac de Álvarez Guerrero. A los 4 días de su desaparición, se encontró la camioneta donde ellos viajaban quemada, pero de ellos no sabemos absolutamente nada. Los desaparecidos en Veracruz son nuevamente mi hijo Gustavo Trujillo Herrera. Mi hijo Luis Armando Trujillo Herrera. Jaime López Carlos, mi sobrino. Gabriel Melo Ulloa, esposo de mi nieta. Ellos desaparecieron en Veracruz el 22 de septiembre del año pasado. De igual manera, hagan de cuenta que se los tragó la tierra, no sabemos nada, pero todo va bien, porque se está trabajando. Eso me dicen las autoridades. Después, el 2009 de septiembre, desaparecieron en Cárdenas, San Luis Potosí, Carlos Magallón Magallón, de 38 años, esposo de la señora que me acompaña aquí. David Magallón Magallón, hermano de él, también cuñado de la señora. Eduardo Cortés, el señor, el papá de ellos, a causa de la pena ya falleció. La señora, la madre, se encuentra enferma, por eso no vino. Son también dos hijos. José Manuel Cortés, hermano de David. El 24 de noviembre del 2009, desapareció David Ortega Rodríguez, Alejandro Arriaga Muñoz, Samuel Díaz Guerrero y Rafael Díaz Padilla, es padre e hijo. Me pregunto, ¿será justo esto que está pasando? Pero les repito, todo está bien. Todo va bien. Yo lo único que les pido es que unamos nuestros corazones, nuestras oraciones, pidiéndole a Dios por estas autoridades para que les mueva el corazón y se dediquen a hacer su trabajo con honestidad. Les pido también mucha fortaleza para ustedes, todas las personas que al igual que nosotros están dañados. Porque nos destrozan la vida, porque nos acaban física, moral, socialmente, y porque la verdad no sabemos qué hacer ni qué decisión tomar ante esos atracos. Gracias.